Pero ¿cómo le va, señor Carlín? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, señor Pérez? Aquí estoy con esto, es Ráfaga. Sí, señor, Ráfaga. No es lo mío, no es lo mío tampoco, eso le queda claro, ¿no? ¿Cómo, cómo? No es lo mío tampoco, ¿no? No, no, no, no, no, no. Los suyos son, la, son las murgas, por ejemplo, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero de, como usted decía, para ponerle un poquito de ambiente, un mediodía soleado ahora, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, San Lorenzo, que está en Aeroparque, en un rato, o llegando a Aeroparque, en un rato nomás, van a embarcar para ir a Resistencia, de ahí se irán a, después a Corrientes. Esta noche habrá entrenamiento. El Penta Aguirre y Gaby Lec, Matías Calfán hicieron hoy kinesiología temprano, y todavía está la duda del Penta, si va de arranque o no va de arranque. Por el lado de San Martín la duda pasa por saber si Seba González, que hoy al término del entrenamiento iba a hablar con tanto con Hicks como con Mainoldi, a ver cómo va a provocar ese cambio, si es que lo provoca o si sigue todo como está. Bueno, contame cómo estás viendo hasta acá las finales y cómo pensás que se puede dar. Mirá, es muy particular el ambiente hasta acá. Sabemos siempre que cada partido es una historia aparte, que puede cambiar, etcétera. Pero hubo tres mitades de partido absolutamente parejas. Todo el primer partido completo y la primera mitad del segundo. Y después en el tercero es como que o levantó tremendamente San Lorenzo o se vino muy abajo San Martín, o una mezcla de las dos. Pero me parece que ahí se marcó una distancia que por lo menos no es la que uno esperaba antes de la serie, ni era esperable hasta ese momento. La gran incógnita, la gran pregunta, no probablemente podamos empezar a contestar sábado, es cuál es el panorama real, si esa paridad que vivimos en esos primeros seis cuartos o esos dos últimos, ¿no? En una mirada bastante elemental. Sí, sí, la sensación fue que el segundo punto coincido plenamente, que hubo un partido y medio que fue parejo, pero ya desde el final del segundo cuarto, comienzo del tercer cuarto, sobre todo ahí en el comienzo del tercer cuarto, creo que San Lorenzo, si bien por ahí no fue un super equipo en ataque, a pesar de que terminó con más de 90 puntos, defensivamente fue una máquina, un relojito. Saltos y cambios permanentemente, y era como que a San Martín le costaba de cualquier manera hacer los goles, ¿no? El tiro de tres puntos, que tampoco estuvo muy certero, ni hablar penetrando, y me parece que a partir de esa defensa que metió el equipo de San Lorenzo, ese agachar el culo, como se dice habitualmente, para poder defender y estar atento, me parece que ahí terminó de ganar el partido y sacar la gran ventaja, ¿no? Sí, bueno, no es un misterio que un equipo que corre como lo hace San Lorenzo, el Penca Aguirre debe ser el base que más rápido lleva la pelota del otro lado de la mitad de la cancha en las jugadas de salida rápida. Para eso hay que tener una muy buena defensa. San Lorenzo tiene además tal vez el mejor espacio aéreo de la liga, ¿no? Esa ocupación a través de la altura o de los centímetros que puede poner con Justiz y eventualmente con la presencia de Anthony, más lo que genera Deck en defensa, si bien tal vez mano a mano no sea un gran defensor, no es su mayor virtud, si bien obviamente es muy difícil superarlo, pero está claro que cuando la jugada se lleva cerca del cesto, la presencia de Deck más lo que impone, por ejemplo, Mata con oficio o Calfani con capacidad de salto, hace que ya por ese lado no sea nada fácil entrarle a San Lorenzo cuando está concentrado. Ese suele ser un nacimiento a partir del recupero o del rebote rápido, ese suele ser el nacimiento del ataque. Y después San Lorenzo también tiene la enorme virtud, como decíamos, de sacar en velocidad cierto tipo de ataques a partir del error en tiro largo del rival que provoca un rebote largo y la salida en velocidad. Yo creo que ahí marcó una diferencia fundamental San Lorenzo el otro día en el segundo tiempo, pero también hay que decir que San Martín no pudo encontrar ningún tipo de solución, no encontró la manera de buscar desde afuera o de buscar aunque sea de media, tratando de evitar esa altura. Sí, coincido. Habrá que ver, creo que no es un detalle menor, cómo pueden estar para este tercer y cuarto partido, tanto Gaby Deck como el Frente Aguirre, como Matías Calfani, ya mucho mejor de Javier Justiferrer. El otro día estuvo un ingreso, otro de los grandes puntos de diferencia entre el primer juego y el segundo fue la aportación del banco, ¿no? Que fue realmente muy deficiente la de San Martín en el segundo juego y muy buena la de San Lorenzo, y como contrapartida, muy buena en el primer partido la de San Martín y no buena la de San Lorenzo, fue bastante floja, donde ahí habían marcado una gran diferencia Justin Kina y también Jonathan Treiche, que habían traído puntos, rebotes, pelotas recuperadas, y en este caso la aportación del banco de San Martín fue flojita, ¿no? Sí, tal vez con la excepción de Treiche en algún momento, pero es verdad que sí, hemos marcado más de una vez, ¿no?, que San Martín tiene la particularidad de usar muy bien el banco, y de hecho la especial particularidad que el goleador del equipo viene del banco, que es Kinan. Pero, bueno, por eso es llamativo que San Lorenzo haya levantado o marcado gran diferencia en el partido en un momento ya de rotación, ¿no?, en un momento en el que los jugadores del banco tienen que tomar peso. Pero yo también tengo esa sensación de que en las series finales, en algún momento, cuando la distancia ya está marcada y el partido, un equipo lo siente complicado o perdido, se cambia muy rápidamente de chip y se piensa ya en cuidarse un poco, ¿no? La serie es larga, el desgaste es tremendo. Yo creo que en la cabeza de los jugadores también tiene que pesar ese 48 horas entre partido y partido, y tal vez manejar con más inteligencia cierta cuestión física y no salir a chocar y chocar contra un equipo. San Lorenzo tiene una virtud, y en eso vamos a coincidir, Fabián, porque lo hemos visto muchas veces, que hay un momento en el que frustra a los rivales. Es difícil medir ese momento, pero hay un momento en que me parece, y generalmente lo hemos dicho muchas veces, ocurre en el tercer cuarto, que el que juega enfrente siente que no tiene posibilidades, porque esa defensa lo ahorca, lo asfixia, y realmente después lo convierte en puntos rápidos. O sea, no es solamente que te saca la posibilidad de tener la pelota, sino que encima esa misma pelota la convierte en dos puntos. Bueno, David, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por el concepto, por el tiempo. Nos vemos en un rato, y mañana a 9 de la noche estaremos desde San Martín con el partido, el punto número 3 de la serie. Por ahora gana San Lorenzo 2-0. Previo a eso, a las 8 de la noche por Teis por Play, vamos a estar con uno contra uno. Un abrazo enorme. Y ojalá haya mucha gente. Ojalá. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de...